elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas, adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o responsables. El siguiente es un programa cultural y educativo, transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. La Coordinación de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela de Talento Deportivo Táchira presenta el programa de radio escolar Radio Talento, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Deportiva Nivel Primaria. Mañana y 2 minutos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Voceros Escolares, a cargo de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, UETDT. Nivel primaria, con su programa de radio escolar Radio Talento, edición número 19, a través de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM, transmitiendo en vivo y directo desde la oficina 5-06 en el piso 5 del Centro Cívico de la Ciudad de San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Hoy viernes 16 de abril, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. A continuación presentamos el colectivo que hace posible Radio Talento ante los micrófonos. Oneili Jaime del quinto A y la nueva comunicadora a quien damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio Talento y Voceros Escolares. Ella es Naimar Rondón del sexto B. La información deportiva en la de Yairexi Chacón. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciado José Armando Durán. Voces de identificación a cargo de Anthony Santander, Amandi Durán, Han Rubio, Isley Coiza, Yender Carrero, Gisbeldo Santos, Miguel Ángel Briceño, Useli Hernández y Javier Sánchez. La presentación del enlace nacional de noticias, la voz de Luisana Quintero del cuarto B. En los controles, profesora Maylen Sánchez. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Radio Talento a cargo de profesora Maylen Sánchez. En la coordinación del IRFA Táchira, la señora Mónica Sánchez. Y en la dirección de la estación, la periodista Isaura Daniela Vega Lizardi. Desde este momento les invitamos a establecer contacto con Voceros Escolares. Tome nota de nuestros números de contacto: 0276-599-0435. 0426-828-9003 y el 0416-072-6522. Comunícate, forma parte de este espacio radial educativo. La edición de hoy viene cargada de varios productos radiales elaborados en nuestra unidad de producción radiofónica escolar, alusivos al Día Internacional del Libro y del Idioma. Además, te informaremos de los triunfos deportivos alcanzados por el Club de Natación bajo la coordinación del profesor entrenador Edgar Suárez. No cambies de dial, porque Voceros Escolares hoy a cargo de la Escuela UETT, la Escuela Deportiva del Táchira. Y como ya les tomamos acostumbrados, iniciaremos la pauta musical con la mejor música del mundo, la música venezolana. Escucharán a la cuadra venezolana el tema Colibrium. Thank you. Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Y ahora escucharemos los saluditos de nuestras y nuestros oyentes. Hola, les habla Juan David Guerra González de la Unidad Educativa de Talento Deportivo para mandarles un saludo a mis padres en las Margaritas de la Concordia, a María y a Juan. Me llamo Ricardo Gutiérrez, estudio 5C en la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Le quiero enviar un saludo a mi padre y a mi madre, Santa Cecilia. Les habla Frenier Estiva Tancur Pérez, 6E, y le quiero enviar un saludo a mi padre en España. Hola, me llamo Sinei Samira, Comunale Bautista. Yo soy el grado 4, sesión B. Yo le quiero mandar este saludo a mi mamá y a mi papi y a toda mi familia que vive en el barrio del Río. Hola, me llamo Jenny Colmenares, de 5C, y les quiero enviar un saludo a mis padres en Barranca Parte Alta. Hola, me llamo Stephanie Colmenares, de 6E. Les quiero enviar un saludo a mi mamá y a mi papá, de Barrio Sucre, Parte Alta. Me gusta leer. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Reciban un saludo fraterno todas las y los oyentes de Radio Talento. Les habla la profesora Gladys Guerrero de Pernía. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Sintonizando Radio Fe y Alegría 103.5 FM con todas las voces. Escuchas Radio Talento en Voceros Escolares. Hoy a cargo de la Escuela de Talento Deportivo Táchira, nivel primario. A través de Radio Fe y Alegría, San Cristóbal, 103.5 FM. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía y establecer contacto con nosotras a través de los números 0276-599-0435, 0426-828-9003 y el 0416-072-6522. También podrás escucharnos durante... desde cualquier parte del mundo a través de los sitios web www.radiofeyalegrianoticias.net y de nuestro blog escolar vtalentodeportivotachira.blogspot.com. A las 11 y 12 minutos es momento de enviar nuestro acostumbrado saludo fraterno, deportivo y radialista al personal docente, entrenadores, administrativo, obrero, madres laboradoras y estudiantes atletas de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. De igual manera va nuestro saludo para quienes nos sintonizan a través del dial 103.5 FM de Radio Fe y Alegría San Cristóbal. Como lo dijimos al inicio del programa, la edición de hoy viene cargada de varios productos radiales elaborados en nuestra unidad de producción radiofónica escolar, alusivos al Día Internacional del Libro y del Idioma, que se estará celebrando el próximo sábado 23 de abril a nivel internacional. Este es un día simbólico para la literatura mundial, ya que este día y en el año de 1616 fallecieron personalidades como Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Igualmente se conmemora el nacimiento o muerte de otros autores prominentes de la literatura mundial. La celebración de este día fue una decisión espontánea tomada en la Conferencia General de la UNESCO, que se celebró en París en 1995, para rendir un homenaje universal a los libros y autores. El libro, impreso o manuscrito, ha constituido durante gran parte de la historia humana un vehículo para la manifestación de las diversas culturas y transmisión de valores y saberes, para la recreación, la expresión estética y el goce imaginativo. Un instrumento que expresa en el alto grado el potencial de la razón y de las capacidades creativas de las distintas civilizaciones, a través de lo cual se enriquece de manera constante el patrimonio espiritual de la humanidad. El objetivo de esta celebración es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La escuela deportiva, al igual que todas las escuelas del Táchira y Venezuela, se sumará a la celebración de este día con una gran jornada de lectura y creación de textos en la semana que comprende del 18 al 22 de abril. Así es, Oneilis. La escuela deportiva celebrará el Día del Libro y del Idioma el próximo viernes 22 de abril en el patio central del Estadio Metropolitano de Béisbol, ubicado en el sector de Pueblo Nuevo. La profesora Fátima Quintana y el profesor José Armando Durán, docentes del Centro de Recursos para el Aprendizaje, ya tienen todo organizado para este día. ¿Y qué tienen preparado, Naimar? Tienen listo el cuarto festival de lectura y el segundo festival de deletreo en su edición 2016. Niñas y niños de todos los grados y secciones participarán en este interesante festival. Sí, muy interesante. Yo participé el año pasado y quedé entre las mejores lectoras del cuarto grado. Excelente, Oneilis. Desde ya para todas y todos los participantes, el mejor de los éxitos y la lectura. A propósito, la celebración de este día del libro y del idioma, la unidad de producción radiofónica escolar bajo la coordinación del profesor Armando Durán y en compañía de las niñas y los niños del grupo estable del radio escolar ha elaborado 6 piezas radiofónicas para celebrar por lo alto este día de la lectura. Estas piezas radiales en formato de radioclip las vamos a escuchar a lo largo del programa. Oneilis, ¿puedes decirnos de qué se tratan? ¡Claro! Con todo gusto, Naimar. Se trata de una serie radial titulada Derecho a la Lectura, la cual consta de 5 capítulos, donde a través de la voz de nuestras compañeras y nuestros compañeros escucharemos poesías, fábulas, leyendas y las más interesantes lecturas presentes de la colección Bicentenario. Y por otra parte, escucharemos 2 radioclips. En el primero ya lleva por título Ejerce tu Derecho a la Lectura. Y el segundo, Los Libros Cuentan y Cuentan. Genial, Oneilis. Prometen ser producciones radiales muy buenas. ¿Con cuál empezamos? Empezaremos con Fábula, El Ratón y el Gato, en la voz de Australia Colombo, ex estudiante de la UETT. Luego el Poema del Infinito, en la voz de Margaret Sánchez, ex estudiante de la UETT. Y ahora, Derecho a la Lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, El Ratón y el Gato, de Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de sexto grado, página 125. Cierto día dijo un ratón en su agujero: no hay virtud más amable y estupenda que la fidelidad. Por eso quiero tan de veras al perro perdiguero. Un gato replicó: pues esa virtud yo la tengo también. Aquí se asusta mi buen ratón, se esconde y torciendo el hocico le responde: como la tienes tú, ya no me gusta. Moraleja: la alabanza que muchos creen justa, injusta les parece, si ven que su contrario la merece. Cuatro ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito, curucuteandito. Radio Talento, Radio Talento, voz escolar, tu voz escolar. Escucha Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira.

Una mariposa. Esa mariposa se trata que un topo llega y ayuda a salir a las mariposas de su capullo. Y le da una palmadita para que se fueran a volar al mundo. Pero esa mariposa era la más pequeña. Y el topo le dijo a la mariposa que por qué era tan pequeña. Pero lo último, el topo le había dicho a la mariposa que ella iba a morir. Pero lo último, la mariposa no muere. Sin duda, un libro de gran interés, Oneilis. Desde este espacio, Voceros Escolares y desde Radio Talento, hacemos la invitación a las madres y los padres, a las abuelas y los abuelos, a todas las personas adultas y a los jóvenes, a los que se les faciliten muchos libros a las niñas y los niños que tengan en casa. Solo de esta manera tomarán amor a la lectura. Así es, Neymar. Que las puedan tocar y los puedan hojear, que puedan sentir el olor de las páginas. Mientras más variados sean los libros, mejor. Pues poco a poco las niñas y los niños entenderemos que los libros no permiten ser mejores personas y hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Algo muy importante que decirles a las profesoras y profesores. Cuando hay castigos e imposiciones no se logra una conexión positiva hacia la lectura. Así que es mejor que nos enamoren con la lectura. También es un error que la lectura es un asunto de la escuela. En la casa, los niños y las niñas deben ver a los miembros de la familia leyendo. Ese es un buen ejemplo que nos animará a leer también. Leer nos lleva por mundos lindos. Nos hace soñar. La edad no importa para leer. Léanos cuentos. Y si ya saben, si es del espacio, súbase con nosotros a la nave. Volemos juntos. No dejen de contarnos cuentos en las noches. No permitan que el celular los desplace. Cada vez que las personas nos cuentan cuentos, se abren nuevas oportunidades para que las niñas y los niños nos enamoremos de los libros. ¡Qué bonito, Neilis! Ojalá así sea. Ahora estaremos en el radioclip Ejerce tu derecho a la lectura, en las voces de Miguel Ángel Briceño, ex estudiante de la UTT, Emily Boscán, ex estudiante de la UTT, Dayari Cano, cuarto A, Hendrix Niño, cuarto A, Casey Cabal, sexto D, Juan Higuera, sexto E, Stephanie Guerrero, sexto C, Yairexi Chacón, sexto C, Anthony Montañez, sexto B, Zairi González, cuarto A, y María Monsalves, sexto B. Seguidamente dejaremos escuchar el radioclip Los libros cuentan y cuentan, en la voz de Emily Boscán, ex estudiante de la UTT. Mi amiga aquí presente, Naima Rondón, sexto B, Stephanie Guerrero, sexto C, nuestra amiga Yair Chichacón, sexto C, Jesús Chaparro, sexto B, y Luis Sánchez, sexto A. Derecho a la lectura. Todas las niñas y todos los niños tenemos derecho al conocimiento. Derecho a leer para disfrutar de los insospechados mundos que encierran los libros. A leer para aprender a leer bien. A leer para estudiar. Para aprender acerca de los casi infinitos temas que nos presentan los libros. En fin, aprender a leer. Con el fin que podamos ejercer nuestro derecho como miembro de la cultura escrita. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Ejerce tu derecho a la lectura. Radio Talento. Radio Talento. Tu voz escolar. Tu voz escolar. Nacional. Entre en contacto con todas las regiones. Radio Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Buenos días, vamos con nuestro avance informativo nacional cuando son las 11:28. Les saluda Preisy Pérez. Publican en Gaceta el decreto del lunes 18 de abril como no laborable. Este viernes fue publicado el decreto 2300, mediante el cual se declara el día lunes 18 de abril de 2016 como no laborable para la administración pública y para el sector educativo público y privado como medida necesaria para disminuir los efectos del fenómeno climático El Niño sobre la central hidroeléctrica Simón Bolívar. La medida salió publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6223, en la cual destacan que debido a la sequía que ha generado gran disminución de agua en el embalse Guri, se dicta el decreto en marco de la emergencia económica. Se excluyen de este decreto el personal del CENIAC y de la banca pública, las personas que transportan agua potable, también las personas vinculadas a la cadena de alimentación y el transporte de valores. Hasta aquí la información. Recuerde que tendremos más detalles de esta y otras informaciones en nuestra emisión Meridiana Nacional a las 12:30. Los esperamos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Serás en al aire, pero no revueltos. Ideas para comunicarte sin miedo. Venezuela y su transporte público. El corazón, ese obrero incansable. Nuevas maneras para cuidar tu computadora. Y para el viernes, la infidelidad en la pareja. Esta semana, del 11 al 15 de abril, en al aire, pero no revueltos. Desde las 6 de la tarde, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Comunicación, entendimiento, respeto y acuerdos. La paz, responsabilidad de todas y de todos. Y ahora escucharemos los saluditos de nuestras y nuestros oyentes. Me llamo Walter Espejo Claro, soy de cuarto grado, sección B, y quiero enviarle saludos a mi familia y a mi abuela que están en Colombia, y a mi mamá y a mis hermanos que están viviendo en la Machiri. Hola, me llamo Gabriel Pereira, de quinto C, y le quiero enviar un saludo a mi mamá y a mi papá de la Concordia. Les habla Jennifer Paola Canorbina y les quiero enviar un saludo a mis hermanos, a mis hermanas, a toda mi familia que vive en Palo Gordo. Hola, me llamo Albania Yanara Vargas Suárez, estoy en quinto C y le quiero enviar un saludo a mi papá y a mi mamá en Pueblo Nuevo, Parte Baja. Hola, me llamo Grecia Taborda de Sexto E, le quiero enviar un saludo a mi mamá y a mi papá de Palo Corto. Hola, me llamo Christopher Cárdenas del grado quinto C, quiero enviarle un saludo a mi papá y a mi mamá en Tarija. Hola, me llamo Jemberly Martínez del Sexto E y le quiero enviar un saludo a toda mi familia en Palo Gordo. Les habla Marco Laya de la Escuela Deportiva de Talento Deportivo Táchira y le quiero enviar un saludo a mi papá de Palmira y a mi mamá en Las Lomas. Los libros cuentan y cuentan. Cuentan de Hansel y Gretel, de un gigante y su castillo. Cuentan de un sapo y su novia, de un mango muy amarillo. Cuentan de Romeo y Julieta, de un teatro valeroso. Cuentan de un pintor alegre, de un reverón bondadoso. Cuentan del poeta Aquiles, el de las cosas sencillas. Cuentan y cuentan los libros, cuentan siempre maravillas. Cuentan de una muñequera Sobeida, de portuguesa. Cuentan de un caimán bonito, que en Sanare canta y reza. Cuentan de Tigre y Conejo, de Alí Primera el cantor. Cuentan de un Bolívar niño, Simón el Libertador. Cuenta las leyendas de Lolita y los cuentos de la Grita. Cuentan del poeta Adolfo II, de Raimundo y todo el mundo. Los libros cuentan y cuentan miles de historias lejanas. Cuentan de una tierra libre, de tu patria liberada. De abril, Día Mundial del Libro y del Idioma. Día Mundial del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio voz Talento Escolar, tu voz escolar. Radio Talento. Y Alegría te brinda educación, información, cultura, deporte y entretenimiento. Deporte y entretenimiento. Estás en nuestra onda. Sigue con nosotros. Continuamos con Radio Talento en Voceros Escolares a través de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM con todas las voces. Nuevamente desde este espacio radial escolar que nos ofrece la emisora Fe y Alegría San Cristóbal, hacemos el llamado al despertar y activación de la conciencia. Por favor, el ahorro energético es tarea de todas y todos. Estamos siendo llamadas y llamados a contribuir a preservar el planeta, nuestra única casa. Presta atención al siguiente radioclip, grabado a nuestra unidad de producción radiofónica escolar en noviembre del año 2013, el cual es un aporte pedagógico del proyecto de aprendizaje ahorro energético del cuarto grado secciones A, B y C. Dicho proyecto fue desarrollado por las profesoras Victoria Morales y Natalie Delgado y el profesor Joan Pedraza. Para entonces, en las voces de Angie Muñez, cuarto B, Daniel González, cuarto A, Carla Pinto, cuarto C, Jesús Chaparro, cuarto C y Ley Coiza,

la añoranza. No te lo digo, no te digo nada, no te lo digo, no te digo nada. Y en mi silencio me mantengo ilusionada. No te lo digo, no te digo nada, no te lo digo, no te digo nada. Mejor prosigo mi camino ilusionada. Creo que nunca te diré. Fe y Alegría te brinda educación, información, cultura, deporte y entretenimiento. Deporte y entretenimiento. Estás en nuestra onda. Sigue con nosotros. Paciente recluido en la UCI del Hospital Central se requiere el siguiente medicamento: 30 ampollas de inmunoglobulina de 120 miligramos. Las personas interesadas en elaborar, comunicarse. Esmeralda o Pedro Lem, 0426-727-3950. A las 11:47 minutos es momento de presentar la información deportiva. Avance deportivo. Deportes Acuáticos de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira se impuso en el Campeonato Regional de Especialización Zona 3, como el club campeón absoluto del evento con un total de 1.050 puntos. El segundo lugar lo obtuvo el club de La Sedán Mérida con 647 puntos, mientras que el club Talentos 5 Águilas Blancas de Mérida ocupó el tercer lugar con 348,50 puntos. La puntuación por Asociación Táchira y Mérida quedaron empatados en el primer lugar con 1.049,50 puntos, consolidándose en el tercer lugar la Asociación de Zulia con 1.032 puntos. Esta competencia se llevó a cabo en el Complejo de Piscinas Alicia Nava de la Ciudad Deportiva de Valera, Estado Trujillo, del 16 al 19 de abril, evento que contó con la participación de 6 estados que integra la zona 3 del país, con un total de 22 clubes. La tabla quedó de la siguiente manera. Categoría juvenil A, 14-15 años, femenino, primer lugar, Margely Escalante del Club UETT, 86 puntos, 8 medallas de oro y 2 de plata en pruebas individuales y 5 de oro en relevo. Segundo lugar, Andrea Guerrero del Club UETT, 48 puntos con 3 medallas de oro y 3 de plata y 5 de oro por equipo. Tercer lugar, Angélica Suárez del Club UETT, 47 puntos y 3 medallas de oro y 2 de plata, una de bronce y 3 de oro por equipo. Cuarto lugar, Manuela Uribe del Club UETT, 2 medallas de plata, 3 de bronce y 3 de oro por equipo. Categoría Juvenil A, 14-15 años masculino. Primer lugar, Diego Duarte del Club Casa de Italia Maracaibo, 67 puntos. Segundo lugar, Luis Escalante del Club UETT, una medalla de oro, 4 de plata y 1 de bronce en pruebas individuales y en relevos 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Tercer lugar, Darío García del Club Ítalo Cabimas con 53 puntos. Categoría Juvenil B, 16-18 años femenino. Primer lugar, Yasmine Luque de la Asociación Trujillo, 62 puntos. Segundo lugar, María Linares de la Asociación Trujillo, 51 puntos. Tercer lugar, Ana Santos del Club UETT, 46 puntos sumando 2 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce y 4 de oro por equipo. Cuarto lugar, Carolina Sanabria del Club UETT, 44 puntos, 2 medallas de oro, 3 de plata y 4 de oro por equipo. Categoría Juvenil B, 16-18 años masculino. Primer lugar, Luis Roa del Club UETT, quedando como el mejor equipo del evento en la categoría, 67 puntos, 4 medallas de oro, 2 de plata, 2 de bronce y 2 de oro por equipo. Segundo lugar, Álvaro Páez del Club Sedán Mérida, 57 puntos. Tercer lugar, Samuel Salas del Club Deportivo Español Barinas, 56 puntos. Categoría máxima femenino. Karina Vivas del Club UETT logra la mejor marca técnica con un total de 632 puntos finas en la prueba de 100 metros pecho con crono de 1 minuto 14 segundos, logrando 5 medallas de oro individuales y 2 de oro por equipo. Categoría máxima masculino. Edi Marín, del Club Casa de Italia Maracaibo del Zulia, 722 puntos fina, en la prueba de 100 metros mariposa con crono de 2 minutos 4 segundos. Fernando Landera, del Club UETT, 5 medallas de oro, 1 de bronce y 2 de oro por equipo. Reynel Carrillo, del Club UETT, 2 medallas de oro, 1 de plata, 2 de bronce y 2 de oro por equipo. El próximo evento será el Campeonato Nacional Abierto 2016, del 20 al 23 de abril, donde anhelamos que el club de la UETT siga cosechando los mejores éxitos deportivos en esta disciplina para la región andina. Felicitamos a todos los participantes y por supuesto a los entrenadores Edgar Suárez y Luis Chacón, que siempre se están preparando y dando lo mejor de sí junto a sus pupilos y dejar por todo lo alto el nombre del club de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Y hasta aquí, amigas y amigos, el avance deportivo de la UETT. Recuerda, ve poca y buena televisión, lee buenos libros, bebe mucha agua, come sano, descansa y haz deporte. Deportivo. hispana www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Mensajería de texto. María Ángel Barajas quiere darle un feliz cumpleaños a la mamá Leana Costacique, que cumplió el 8 de abril. Le envío un saludo a mi mamá, Lisbeth Carolina Molina, de parte de su hijo Diego Ferreira, de cuarto B, de la Escuela Unidad de Talento Deportivo Táchira. Un gran saludo para la señora Lilibel Contreras Sánchez y el señor Edison Ortiz, de parte de su hija Luisana Quintero, del cuarto E, de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Buenos días, le deseo un feliz fin de semana de la profesora Fátima Quintana, de parte de su estudiante Diana Pérez, con un gran abrazo de mi parte. Yo quiero enviarle saludos a toda la producción de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM y a mi familia que me está escuchando en estos momentos. Yo quiero enviarle un saludo a mi mamá y a mi papá que están en Tarija, que me están escuchando en este momento. Apreciadas y apreciados oyentes, por el día de hoy hemos llegado al final del programa. Nos volveremos a escuchar el 15 días. Recuerda, somos Radio Talento en Poseros Escolares. Nuestra mejor aspiración es que la edición presentada haya sido de su agrado. Nos despedimos muy cordialmente. Quienes estuvimos en los micrófonos, Naiván Rondón del sexto B y Oneiri Jaimes del quinto A. La información deportiva en la voz de Yairet Chichacón del sexto C. En la coordinación del espacio de producción del libreto y musicalización, licenciado José Armando Durán. Voces de identificación a cargo de Anthony Santander, Amandis Durán, Hans Rubio, Ilei Coiza, Yender Carrero, Yibel Dos Santos, Miguel Ángel Briceño, Uselis Hernández y Javier Sánchez. La presentación del enlace nacional de las noticias en la voz de Luisana Quintero del cuarto E. En los controles, Ángel Moreno. La movilización de las comunicadoras y comunicadores de Radio Talento a cargo de profesora Maylen Sánchez. En la coordinación del IRFA Táchira, la señora Mónica Sánchez. Y en la dirección de la estación, la periodista Isaura Daniela Vega Lizardi. No cambies de estación, sigue en compañía de Radio Fe y Alegría San Cristóbal 103.5 FM. Esto es una gaita de protesta. Thank you. A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta.